10 de la mañana, 35 minutos, y te comentábamos de la actividad que estamos haciendo en minutos, nada más, allí en Parque Patricios, en la sede del gobierno de la ciudad, para reclamar contra este apercibimiento que hemos recibido 39 programas de radio de la ciudad, integrantes de medios vecinales, donde nos dicen que no tocamos suficientes temáticas de nuestra área de influencia, cuestión que nos ha sorprendido de sobremanera en el caso de todos los programas de La Tribu, que conocemos muy bien, en el caso de La Mar en Coche, que directamente lo producimos cotidianamente, hemos recibido este apercibimiento que suena ridículo y suena más a persecución, suena más a vaciamiento que a una cuestión real de estar auditando lo que ocurre en un programa de estas características, que aparte hace 2 años recibió el premio por la calidad editorial del propio programa de medios vecinales, que ahora nos marca un apercibimiento, y quienes hacemos el programa, Maru, sabemos perfectamente que nuestra grilla de contenidos, los porcentajes de nuestros contenidos, nuestros mecanismos de producción no se han modificado en los últimos 2 años. ¿Te acordás que alguna vez nos premiaron? Bueno, ahora nos están censurando. Esto es lo que está sucediendo en el día de hoy. Ya estamos en contacto con la legisladora Andrea Conde. Andrea, buenos días. Aquí Diego y Maru, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Andrea, suponemos que estás al tanto de lo que está ocurriendo en el programa de medios vecinales y conociendo todo tu trabajo en materia de medios de comunicación, queríamos preguntarte una opinión. Sí, no, me parece terrible lo que están haciendo. La verdad que recién escuchaba lo que ustedes mencionaban y la excusa es ridícula y la búsqueda es clara, ¿no? Digo, me parece que ponen una excusa que no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, cosa que es mentira, y además con una búsqueda clara de acallar las voces que dicen cosas distintas. Digo, este gobierno, desde que asumió, con la primera medida que toman, que es dar de baja la ley de servicio de comunicación audiovisual, prácticamente, aunque todavía algunas partes siguen vigentes, buscan continuamente callar cualquier voz que quiere decir algo distinto a lo que dicen las voces hegemónicas. Y esto es claramente, está en esa línea, digo, no hay ninguna duda, porque lo que están haciendo es yendo contra algunas de las radios que quedan en la ciudad, que están diciendo lo que está pasando. Y me parece que es además un punto importante, porque Rodríguez Larreta es uno de los de las personas del gobierno que más blindada está, ¿no? Digo, me parece que del gobierno del macrismo general, ¿no? Y el blindaje que tiene Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires es impresionante. Entonces, en la búsqueda de callar las voces como las radios guardiales, las comunitarias, las alternativas, que están contando lo que pasa, es de una gravedad terrible. Andrea, ¿qué estrategias o herramientas legislativas hay para poder desde adentro de la propia legislatura, desde el recinto, pedir algún tipo de intervención, pedido de informes sobre estas disposiciones que realiza el gobierno de la ciudad, en este caso contra los medios comunitarios? Mira, en la legislatura lo que obviamente vamos a hacer pedido de informe, obviamente hacemos repudio, eso es algo que venimos y tenemos proyectos de ley incluso para financiar a los medios comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. El problema que tenemos en la legislatura es que ellos tienen una mayoría automática, con lo cual hasta sacar pedidos de informe nos está resultando muy, muy, muy difícil. Lo que estamos siempre tratando de hacer es trabajar en conjunto con los sectores afectados, y por lo tanto ir a las comisiones en conjunto, llevar los pedidos de informe y que los sectores también darle lugar para que hablen ahí en la media hora previa a cualquier reunión de comisión para que expresen lo que está pasando, porque desde la oposición solamente no tenemos la suficiente fuerza como para poder meter ni siquiera un pedido de informe. Entonces es muy importante el acompañamiento de los sectores y obviamente todo lo que podamos hacer estamos a disposición. Quiero decir una cosa más, digo, esto está sucediendo en este momento, digo, ustedes están haciendo una conferencia de prensa ahora, en media hora, y en Telam está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Digo, están las fuerzas de seguridad, digo, están también la situación como dramática o terrible que está pasando en Telam y en otros medios en nuestra ciudad. Sí, de hecho un compañero de Telam que me dijo que iba a venir una comisión en apoyo a la conferencia de prensa que vamos a dar, claro, te está avisando que en realidad lo que tienen es fuerzas de seguridad en la puerta, con lo cual difícilmente puedan moverse del lugar para seguir defendiendo los puestos de trabajo y la toma que vienen llevando adelante hace ya más de 50 días. Andrea, también quería preguntarte un poco por el rol que te parece que ocupan los medios de nuestras características, porque al parecer Para Cambiemos y para el PRO en la ciudad de Buenos Aires no existe la noción de lo comunitario o un rol social de la comunicación y el periodismo, sino básicamente tratarnos a todos como emprendedores que estamos en un pequeño negocio privado y que la pauta que tenemos corre por cuenta de estar haciendo ese pequeño negocio, ¿no? Exactamente, eso es la mirada que ellos tienen, es el paradigma de donde piensan la comunicación también, y por supuesto ustedes saben cuál es nuestra mirada con este tema y la importancia de una ley como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde justamente le daba un lugar importantísimo a los medios comunitarios, alternativos y populares, para que lo que se garantice a través de estos medios es justamente la diversidad de voces, las distintas voces, los distintos colores, los distintas, lo que fuimos diciendo durante mucho tiempo, y este gobierno claramente ideológicamente busca otra cosa, y fue claro, les decía al principio, fue una de las primeras medidas que toman cuando suman. Una primera medida que toman es reforzar los medios hegemónicos para que haya una sola voz y que no haya matices. Uh-huh. Y por eso es importantísimo la lucha que se da desde los medios comunitarios, porque es el único lugar donde tenemos para que se puedan escuchar otras cosas. Y vuelvo a repetir, porque me parece que a veces está como, yo cada vez que voy a algún medio lo digo el problema del blindaje que tiene Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Es, hasta de Vidal se habla más, de Rodríguez Larreta lo que pasa en la ciudad no se sabe, lo que pasa en la legislatura tampoco trasciende de esas cuatro paredes o de esos recintos, de lo que pasa de adentro, porque no hay medios que lo cubran, no hay nadie que hable de las cosas que están pasando acá. Entonces me parece que esto que están haciendo con ustedes es grave. Fuiste funcionaria justamente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en especial vínculo con las radios comunitarias. ¿Qué te parece que faltó para que el piso sea un poco más alto para ese 33% destinado a los sin fines de lucro? ¿Qué pasó para que hoy estemos tal vez todavía con una exposición, una precariedad que nos expone justamente a este tipo de embates y con pocos, a veces con pocas herramientas, por supuesto, para poder defendernos ante eso? Sí, hay un tema que nos llegamos a hacerlo, que tiene que ver, por supuesto, con la frecuencia, con poder haber terminado con ese proceso que habíamos empezado y que no lo finalizamos, porque tiene una complejidad que no se puede hacer tan inmediatamente como hubiésemos querido. Me comentaron el otro día, nosotros habíamos hecho un registro que nos parecía importante para garantizar ese piso, me dijeron que están terminando con ese registro también ahora. Yo creo que seguramente nos faltaron un montón de cosas por hacer, pero estábamos en una búsqueda que iba para un lugar, y lo que pasó es que quedó todo truncado, ¿no? Y que además claramente ellos tienen el objetivo de ir para atrás con cualquier posibilidad de avance en la legalización de los medios comunitarios, en que existan. Digo, esto es muy muy claro, y el avance también, también desde cuando fuimos gobierno, desde el gobierno también teníamos grandes resistencias y grandes dificultades con este tema en particular, porque sabemos la importancia que tiene. Estás dando una pelea que justamente tenés la mayor resistencia del otro lado. Andrea, mencionas un palacio legislativo porteño blindado por una mayoría, mencionas un gobierno mediáticamente blindado en su información. ¿Por dónde ves la línea de fuga que nos permite encarar una contraofensiva, por llamarlo de alguna forma, o una estrategia de lucha frente a estas disposiciones que se da el gobierno de la ciudad, particularmente en este caso? Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires en particular la situación que cambió es que ellos durante muchísimo tiempo gobernaron esta ciudad con una claramente para los sectores más privilegiados, porque tiene que ver con su idiosincrasia, ¿no? Entonces, durante muchísimos años gobernaron para los sectores más ricos, gobernaron para la zona norte, Y lo que pasaba era que los sectores más vulnerados estaban cuidados por un gobierno nacional que con políticas públicas nacionales defendía, o con trabajo, defendía a los sectores más vulnerados. Esto se terminó, y ahora que tienen el mismo color político el gobierno nacional que el gobierno de la ciudad, en esta ciudad también se empieza a sentir el hambre, el ajuste de este gobierno, y por lo tanto yo creo que la resistencia pasa por la calle, pasa por todos y todas afectados por un gobierno que ajusta, un gobierno que te deja sin laburo, y es por ahí, va a ser en las urnas, en las próximas elecciones, donde tiene que configurar algún frente opositor, alguna nueva mayoría que pueda dar la pelea también en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso es fundamental, y que ahora es el momento, porque esto que te decía, durante muchísimo tiempo la Ciudad de Buenos Aires estaba como en una situación con esas características, y por lo tanto era más difícil. Ahora me parece que esto es muy evidente, y que el, por más que quieran tapar el sol con la mano, el desastre económico que están haciendo hace que el pueblo salga a la calle y que va a pelear por los derechos. Y bueno, será como será. Andrea, por último, preguntarte por agenda legislativa, justamente ya que hablabas del blindaje de temáticas en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer entendemos que funcionarios porteños trataron de explicar una vez más los cambios que pretenden del Código Contravencional. ¿Nos podrías contar si sabés de esa reunión, si estuviste presente, y sobre todo en qué anda ese debate tan polémico con respecto a cómo regular actividades como el arte callejero o el trabajo de gente que se la rebusca en la economía popular porteña? Exactamente. Ellos tienen su propia agenda, y lo que se discute en la legislatura tiene que ver con la agenda que ellos vienen poniendo. Tienen el código... el código electoral, los cuatro códigos que están tratando el procesal, y este otro código que es lo que están ahora tratando de sacar. La verdad es que, eso, otra vez, nosotros lo veníamos diciendo, el código contravencional que ellos están tratando de modificar ahora, están orientándolo a que se parezca más a los famosos y tristemente célebres edictos policiales que nos costó tanto sacar en esta ciudad. Nosotros lo que decimos, esta ciudad que tiene una constitución de avanzada y que se logró tener un código de convivencia que también era un código que tenía más que ver con lo que se pretende para nuestra ciudad, para nuestra convivencia en la calle. Eso el macrismo desde la oposición en un momento logró cambiarlo e imponer un código contravencional que después, durante los años que fueron gobernando, fueron modificándolo siempre con una búsqueda de que sea más punitivista, que se sancione, que se agraven más penas, y esta es una última o una estocada más en esa búsqueda, y lo que le está dando, lo más terrible de eso, que lo que le da es mucha libertad a la policía para que haga lo que quiera en la calle, con lo cual es todos los trabajadores, los artistas callejeros, los cuidacoches, los limpiavidrios se ven afectados por esta modificación, y como les decía al principio, con la mayoría automática que tienen, ellos pueden sacar cualquiera de estos códigos que están poniendo ahora. Entonces es un problema enorme. Nosotros lo que venimos haciendo y discutiendo es con los sectores más afectados para poder resistir a este nuevo embate que tiene que ver con lo que te decía, con hacer algo más parecido a los edictos policiales y darle a la cara mucha libertad para actuar. Gracias, Andrea. Buen día. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, estemos en contacto para ver cómo seguimos trabajando. Muy bien, Andrea Conde charlando con nosotros, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a esta conferencia de prensa que estará comenzando en minutos nada más allí en la sede de Parque de los Patricios, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar que hay un apercibimiento a 39 medios comunitarios, 39 programas de radio, casi todos de radios comunitarias, supuestamente por no cumplir con un porcentaje de información porteña, que es lo que dice la ley de medios vecinales, por la cual tenemos esa pauta. La Mar en Coche es uno de los programas más justamente apercibidos en todo esto. Decir también que hay una reducción en esa pauta publicitaria del 20% en lo que va del año, que la justicia ya falló en contra de ese 20%. El tema es que seguramente va a apelar el gobierno de la ciudad para poder quedarse con ese vaciamiento que viene llevando adelante y esos descuentos que viene propulsando desde comienzo de este año. Y que de fondo también está la lucha que tiene que ver con el derecho a la pauta oficial, que es una pelea que se viene dando desde hace muchísimo tiempo y que es un derecho al cual tenemos posibilidad de acceder en tanto y en cuanto no lo cercenen.